Aquí en el Evangelio hemos visto hoy que escoge a los 12 discípulos. Esos 12 discípulos son como una representación de todos los obispos que iba a haber en el mundo a lo largo de la historia. Y los apóstoles transmiten un poder. Transmitieron un poder a sus sucesores. No es simplemente que les dieran un mensaje, que también, sino que les transmitieron un poder. La verdad es que, si uno se pregunta qué es más importante, el poder de los siete sacramentos o el mensaje, pues, en cierto modo, yo creo que es más importante el mensaje, porque el mensaje es lo que hace que cambien los corazones, es lo que cambia las almas. Mientras que los sacramentos, ese poder transmitido por los apóstoles, es algo para ayuda de ese mensaje, para que la persona convertida por el mensaje sea perdonada, para que la persona convertida por el mensaje sea alimentada en la fe, para que la persona que ya desea amar a Dios, que ya desea cambiar de vida, que está siguiendo lo que Jesús enseña, reciba el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Porque sin el mensaje de Jesús la gente estaría en tinieblas. Y aun sin sacramentos, solamente con el mensaje la gente ya tendría luz, la luz acerca del camino que debe seguir, de que tiene que amar, de que tiene que haber una conversión, etc. Y esto lo digo también porque los sacramentos solo, bueno, pues los ejercemos los sacerdotes. Hay excepciones, un bautismo en peligro de muerte, por ejemplo, lo puede hacer cualquiera, etc. Pero los sacramentos los ejercemos los sacerdotes, pero lo más importante, el mensaje lo puede extender cualquiera. Y lo mismo que un sacerdote, lo mismo. Lo mismo. Lo que dependerá es del amor que ponga la persona que predica. Pero ¿qué cambia de un sacerdote que predica a un laico que extiende ese mensaje de Cristo? Pues que el sacerdote tiene unos poderes que en otro momento ejercerá. Eso es. Pero después, un laico, en un momento dado, aunque haya callado durante mucho tiempo, pero en un momento dado que diga algo, puede ser de tal contundencia para los que lo rodean, que no vamos a lograr lo mismo ni con 100 sermones. Un Tomás Moro diciendo no firmo el acta de supremacía en Inglaterra. Un laico, un canciller de Inglaterra, ya no lo era cuando llegó la famosa ley, pues su no recorrió toda Europa y recorre todos los siglos hasta nuestra época. Novelas, películas, de todo. Y seguirá, porque su no es una predicación a lo largo de los siglos. Y no solo para aquel reino de Inglaterra, sino ya para todo el mundo. Entonces, el mensaje, es algo muy, muy importante. Y el mensaje se puede transmitir a los hijos, a los vecinos, familiares más lejanos, etc. Pues que hoy que celebramos a estos dos apóstoles, San Simón y San Judas, que estuvieron con Jesús, todos nosotros nos hagamos conscientes de que un cristiano, siendo discípulo, también tiene él las semillas de ser apóstol. Y en cierto modo, también es un apóstol de Cristo. Que estos dos santos nos ayuden a extender la palabra del Altísimo con aquellos que nos rodean.